Aló, sí. Aló, aló, César. Aló, aló. Natre. Nosotros somos Natre. Antes que todo, agradecer que nos hayan invitado a esta instancia importante, ¿cierto?, hacer estos eventos para apoyar de forma autogestionada el proceso que están llevando a cabo algunos peñes y las mienes en sus comunidades, y en este caso desde la prisión política, ¿cierto?, dentro de las cárceles. Agradecemos a la gente de Escopetazo que nos invitó. Los peñes igual vienen trabajando, sabemos que hay una organización detrás que viene haciendo estos eventos. Ojalá que les vaya bien hoy día, ojalá que saquen sus lucas, ojalá que llegue más gente, porque esto es para algo bueno, ¿cierto? Solidaridad. Esta canción se llama Natre. Amargo sabor percibe el sentido, la planta lo entrega en verdes matices. Creíste ver cuando comenzabas a alucinar. Ahora el brebaje lo absorbe tu sangre y vuelves a la realidad. Al menguar los grados manzano podrás advertir. La fiebre es la opresión del humano por un grupo humano. Se expande al universo que habitamos. Pero quedará nadie en suelos de muerte. Nadie echando raíces. Nadie bebe. Nadie otra vez. Nadie. fiebre es la opresión del humano por un grupo humano. La sed de riqueza lleva muerte en todos lados. ¡Pero quedará nace en suelos de muerte! ¡Nace echando raíces! ¡Nace bebé! Otra vez nace sonido acerado, nace rasgando el pensar, nace ya está, nace en tu mente. Saltumay Compuche, bueno, nosotros venimos desde Nueva Imperial a entregar un poco nuestra música. Sabemos igual de todas las bandas que, y grupos que han llegado el día de hoy a solidarizar con la causa, como siempre se ha hecho acá, y bueno, esperamos que estén disfrutando esto y poder apañarnos a la causa de los procesos que se están viviendo acá en nuestro territorio, y bueno, qué mejor poder hacerlo de esta forma, así que eso más que nada. Natri. Wechano Cartoon. Combustible rojo en sus venas, encendedor de su corazón. La luna y la muerte lo espera por un largo camino de arena. El sistema taladró su cabeza, lo resistió y luego luchó. Si ellos sembraron miseria, esa noche arderán en su hoguera. Rasgó sus ropas, se cubrió con su piel, bebió del fuego, se hizo parte de él. Rasgó sus ropas, morena su piel. Bebió del fuego, la razón en él. Combustible rojo en sus venas, encendedor de su corazón. Si ellos sembraron miseria, esta noche arderán en su hoguera. Se tiñe la noche, también su piel. No existen los miedos, solo creer. Por cada uno que muera, 10 renacerán de la tierra. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Rasgó sus ropas, se cubrió con su piel, bebió del fuego, se hizo parte de él. Rasgó sus ropas, morena su piel, bebió del fuego, la razón en él. Me avisan que hay Borgoña a 500, cabros. Apoyemos igual. La idea es cooperar, ¿cierto? Así es que Borgoña 500, ya lo saben. Esto se llama Asesinarte. Y va a todos los latifundistas que han llegado acá a ocupar el territorio y también. a dañar a nuestra gente. La historia escrita con sangre, ha ponido su nombre, los tomaban en tu carne. ¡Sí! Está bien, quieren civilizarme. Ven, vamos, ven, debo asesinarte. Tu regreso huele a muerte, tu arribismo es nuestra miseria. Tú no eres nada y te crees superior a esta tierra. Quieren civilizarme. Ven, vamos, ven, debo asesinarte. Sí, está bien, quieren aniquilarme. Ven, vamos, ven, debo asesinarte. Debo asesinarte. Debo asesinarte. Debo asesinarte. Oye, cabros, igual saludar a la gente de Medio Golpe que estuvieron tocando antes que nosotros, ¿cierto? Los cabros siempre los veo bañando por ahí, abriendo. Así que buena por los cabros, igual. Que bacán compartir con ellos y así también con otras bandas, con Arauco Mallego Cautín, Orden Criminal, Tierra Oscura y tantas bandas que vienen, ¿cierto? Que van a seguir poniéndole música a esta jornada. Siempre que haya represión, ¿cierto? Va a haber gente que se va a parar a pelear. Si reprimen, habrá secuelas. Su ignorancia trató de aniquilarme. Esa guerra la trajeron ellos. Se respira tanta violencia que me he vuelto violento. Civilizados me encerraron en su rebaño. Y el cordero se arranca, se busca y hoy se vuelve fiero. No me guíes, no te voy a seguir. Has sembrado este odio en mí. Tus palabras son la putrefacción. Tu racismo ya no tiene perdón. Cuántas vidas, cuántos niños encerrados en un sitio oscuro. La ignorancia de algunos, la avaricia de otros, que ya son muchos. Cuántas vidas, cuántos niños encerrados. Cuántas vidas, tus ancestros olvidados. somos nosotros la enfermedad y la cura. No está en tus manos. Se acabó tu tiempo de paz, se acabó tu mundo soñado. Hoy la muerte está apuntando hacia ti y llegó el tiempo de morir. Tus palabras son la putrefacción, tu racismo ya no tiene perdón. Tantas vidas, tantos niños encerrados en un sitio oscuro. La ignorancia de algunos, la avaricia de otros, que ya son muchos. Tantas vidas, tantos niños encerrados y encarcelados. Tantas vidas, tus ancestros olvidados. ¡Wow! Cuántos niños encerrados en un sitio oscuro. La ignorancia de algunos, la avaricia de otros, que ya son muchos. Cuántas vidas, cuántos niños encerrados, también variados. Cuántas vidas, sus ancestros olvidados. Guíes lo que voy a seguir. Ha sembrado este odio en mí. Borgoña, Borgoña 500, cabros. Aguanten los que luchan, chiquillos. Las comunidades en resistencia. Algunos de estos temas relatan la... Van para esa gente que está cada día resistiendo en las comunidades, dándole cara a los pacos. Y para toda la gente que lucha, ya sea en el campo y en la ciudad. Bueno, y este es un homenaje a antiguos peñis que hicieron una música distinta. Cuifí. Cuifí que peñi. Y bueno, este es un homenaje para ellos. Estoy en Cheque Sunguén de Pierrulonco. Chuchima pua munu, ay mi buen salón con él, chuchima puamulú, ay mi buen salón con él, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. Dai radie fam, radie we. Pepi Thelma, we tu lai, te li kumu, a tu kum, we tu lai ni, ta mi lai ki fam. Kumye chika ke lai ki fam, kum pe lai, te li long kumu. Kume ne we tu lai ni, ta mi puche. Conta mi pupeñé. Chuchima puamunú, ay mi buen salón con él. Chuchima puamunú, ay mi buen salón con él. Ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. Red apetu, toy la toy mi, dami son amor. Baby, tell my naran to get. Come and wait to let me, tell me where it's at me, oh. Come and wait to let me, tell me puche. Conta mi bupeñe. Puamulú, ay mi buen salón con él. Chuchima puamulú, ay mi buen salón con él. Ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. Esta canción se llama Arte la Imperial. Ascendemos raudos la colina, cargando la guerra en nuestras manos. Táctica esparcida en nuestro avance, el enemigo está sitiado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vómitos de pólvora desesperados riegan de sangre la ofensiva. Deberé extirpar al invasor por un nuevo futuro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Arde la imperial, dos águilas observarán la fortificada ambición, vestirse en ceniza. Riela la imperial, en un viviente caudal. La fortificada ambición ceniza en ceniza. Oye, disculpen las pequeñas pifias, pero hace rato que no tocábamos en vivo. Oye. Hoy agradecemos a Sonido Igual, a Víctor, auspiciando desde tiempos antiguos. Desde tiempos inmemoriales, auspiciando a Víctor ahí con las tocatas. Con esto nos despedimos, esto se llama Condenó la Inquisición contra la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y todas las iglesias, ¿cierto? Con cariño para el Papa Francisco. ya no puede soportarse más. Con tus mentiras nos quieren embriagar. Estás predicando el odio contra mí. Andas vomitando pecados sucios por ahí. Dedicas vida y caes fuerte. Tu contradicción ahora y siempre. Construyes cruces con puta gente. Dejas a todos pensando en el cielo. Y es en la tierra donde estás. Todos pensando en el cielo, y es en Guaymapu donde está. Muchas gracias por la invitación. Borgoya 500, ¿cierto? No lo olviden. Libertad a los presos políticos mapuches. Amuleta y Huelchán. Huehuaín. Te voy a compuchar.